en Veracruz. Búscalo en Instagram, @ Jimmy Patiño DJ. @ Jimmy Patiño DJ. Are you ready for this? This. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Yeah. episodio más con Jimmy Patiño. Let's Dance por Veracruz Estéreo.

oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. Seems I can't deny. Some days just don't feel right. I think I feel, and I feel much better. Sometimes just bounce me by. Semana. Veracruz Estéreo.